Cosas que pasan no deberían importar. Me dan dolor. Por un momento sincero en el rincón más oscuro de tu pieza. Pierna desconfianza es más yo que yo mismo. Y déjense de soñar también y dejarse llevar. Puede soñar también.